Radio Ubrique. Deportes. 6:16 de la tarde comienza la programación deportiva. Saludos, hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deporte, en el 97.6 de la frecuencia modulada, sintonía de esta emisora municipal Radio Ubrique, donde nos vamos a quedar a partir de ahora hablando de la 20ª edición de la carrera popular Nutrias Pantaneras, que se celebraba en el día de ayer y a la que vamos a dedicar íntegramente nuestro programa de hoy. David Jiménez del Araal ha sido el vencedor de esta 20ª edición con un tiempo de 37 minutos, un segundo. A eso, digamos, que es lo más noticiable de una edición muy emotiva en donde se homenajeaba al que fuera socio del Club de Atletismo Nutrias Pantanera, Antonio José Jarillo Román. Una prueba, la que tenía lugar en el día de ayer, que contó finalmente con 446 corredores que la terminaron. Es el número de atletas que tomaron la salida y que lograron terminar esta prueba de un poco más de 11 kilómetros y medio. En el apartado local, el mejor de los ubriqueños, Luis Gómez, que además conseguía la duodécima posición de la clasificación general, con un tiempo de 40 minutos 28 segundos. En categoría femenina, victoria por segundo año consecutivo para Raquel López Calcís, de San Fernando, del Club de Atletismo Carmona Páez, con un tiempo de 44 minutos 19 segundos. Y también por segundo año consecutivo, en la categoría local femenina, victoria para Ángeles María Borquez Ríos, con un tiempo de 55 minutos 33 segundos. Ningún incidente que reseñar, ninguna lesión de importancia en esta 20ª edición, de la que vamos a pasar a hablar inmediatamente, con todos los detalles, las clasificaciones y las impresiones de los protagonistas. Antes, una breve pausa publicitaria y enseguida volvemos. Acompaña a Ubrique Unión Deportiva Chapín. Por primera vez, un equipo ubriqueño jugará un partido oficial en el Estadio Municipal de Chapín de Jerez. El domingo 3 de noviembre, a partir de las 5 de la tarde, Jerez Deportivo Fútbol Club, Ubrique Unión Deportiva. Partido correspondiente a la octava jornada de la segunda provincial gaditana. El Ubrique Unión Deportiva prepara una excursión para disfrutar de este partido histórico. Por tan solo 10 euros podrás acompañar al equipo en autobús y ver el partido en la zona de preferencia. La hora de salida será a las 11 de la mañana. O si lo prefieres, puedes adquirir solamente la entrada al precio de 3 euros. Apúntate en Bar La Bodeguita o en la Oficina Municipal de Turismo. El domingo 3 de noviembre, excursión a Jerez para presenciar el Jerez Deportivo Fútbol Club Ubrique Unión Deportiva. Nueva fusión infinita a lo Yoigo. Teléfono fijo más ADSL y móvil con cuota de línea incluida. Móvil con llamadas ilimitadas a fijos y móviles y además un giga de internet de alta de velocidad en el móvil. Todo por 49 euros al mes. Ven y te informaremos en la tienda de Yoigo en Ubrique, Avenida España 31. ¡Yoigo! Seis y 19 minutos, vamos rápidamente porque es bastante amplio el contenido informativo que tenemos en el día de hoy. Vamos a dejar a un lado el fútbol, la victoria del Ubrique Unión Deportiva ayer ante el Juventud de Torrecera, la victoria también de Miguel Santos Orihuela en el tercer duatlón cross del Carrión de los Céspedes o la gran actuación de los ubriqueños en la primera Ultra Trail Valle, Gran Vuelta Valle del Genal. De eso hablaremos en los próximos días porque, como decimos, hoy solo vamos a tener tiempo para hablar de la 20ª edición de la carrera de las Nutrias Pantaneras, que tenía lugar en el día de ayer. A eso de las 10 de la mañana tomaban la salida los casi 500 corredores que formaron el grupo que este año han participado en la prueba atlética más importante de nuestra localidad. Al contrario que en años anteriores, donde desde el pistoletazo de salida algún corredor pues cogía y ponía un ritmo alto, un ritmo fuerte, al que solo podían seguir un grupo de privilegiados, este año la verdad es que el grupo ha estado más compacto y no se ha roto hasta bien pasado el tercer kilómetro de carrera, donde todos los participantes han ido, como decimos, agrupados y en torno a la altura de ese kilómetro ya empezaron a destacarse tres corredores. El corredor de Algodonales, Raúl Guerrero, un viejo conocido ya aquí en Ubrique, en otra edición también ocupó la tercera posición de la general. Manuel Benítez, corredor de Guadalcacín de Jerez, y que también en otra edición ocupaba esa segunda posición que ocupó en el día de ayer. Y el novato, digamos, en esto era David Jiménez Jiménez, corredor del Araal de Sevilla, que era el gran desconocido. Pues este trío de cabeza se puso en torno al kilómetro 3 a tirar y logró una gran ventaja sobre el resto de corredores. De hecho, el trío solo se rompió ya cercano al kilómetro 8 más o menos, cuando se descolgaba Raúl Guerrero, que no podía con el ritmo que imponían estos dos primeros corredores. Recordemos que Manuel Benítez venía con la intención de llevarse la victoria de Ubrique, que es la única prueba de la sierra, la única carrera popular que todavía se le resiste. Pues bien, en ese último kilómetro, kilómetro y medio, desde la bajada de la avenida Jesulín de Ubrique hasta la Plaza de la Estrella, Manuel Benítez intentó despegarse de David Jiménez en la bajada, consiguió unos metros de ventaja, pero David Jiménez controló y no lo dejó escapar en demasía. Sería luego en la zona mayana donde volvería a conectar con Manuel Benítez y a falta de unos 200 metros se llevaba la victoria en un sprint, un emocionante sprint. Conseguía ponerse por delante de Manuel Benítez y entrar con una ventaja de 7 segundos. Victoria para David Jiménez Jiménez con 37 minutos 1 segundo, 37 minutos 8 segundos Manuel Benítez García, 37-39 Raúl Guerrero Benítez, 38-22 Jorge Guisado Serrano, 38-40 Laureano Mesa, 39-00 Viriato Ruiz Villegas, 39-10 Rafael Molina, 39-15 Jesús Pizarro, 39-20 Francisco Javier González Guerrero y 39-26 Joaquín Mayorga Parrilla. En lo que se refiere a la clasificación femenina, la primera y la segunda posición eran para las mismas corredoras que el pasado año. La victoria para Raquel López Calcís con un tiempo de 44-19, la corredora del Carmona Páez de San Fernando, que pues prácticamente puso en práctica la misma estrategia del año pasado, coger su ritmo sin importarle ni preocuparse por la lucha por la primera posición y que me siga la que pueda. En este caso, la que se quedó más cerca fue de nuevo la gaditana del Oripo, Teresa Gaitán Florido, con 46 minutos 34 segundos, seguido de Alicia Heredia Reboira, de Puerto Real, 47-53, María del Carmen Galván Coto, 49-56, con 50-13, Amelia Salas Ortega, 52-21, Olga María García Jiménez, 53-44, Diana Varela Costas, 53-58, Ana María Crespo Navarro, 54-51, Ana María Velasco Tejera y Magdalena Pérez Sánchez. En lo referente a la clasificación local, victoria para el ubriqueño Luis Gómez Moreno con un tiempo de 44 minutos 28 segundos, seguido de Juan de Dios Mateo Garcés, 40-35, Francisco Javier Jaén Moreno, 40-53, Mario Aguilar Romero, 41-05, José Antonio Barea Gutiérrez, 41-12, Diego Román Sánchez, 41-30, Francisco Javier Bautista Chacón, 41-31, Antonio Benítez Mancilla, 42-14, Isaac Cañamaque Atienza, 42-20 y Miguel Ángel Moreno Valle, 42-22. En categoría femenina, primera posición Ángeles María Borges Río, 55-33, seguida de Isabel María Ortiz Vázquez, 58-15, Mercedes Vázquez Rincón, 58-27, Remedio Garcés Franco, 58-33, Inmaculada Menacho Pérez, 1 hora 56 segundos, Josefa Gómez Carrasco, 1 hora 1-3 segundos, Delia Moreno Jarillo, 1 hora 1 minuto 39 segundos, Isabel Vázquez Rincón, 1 hora 1 minuto 54 segundos, Laura Moreno Corrales, 1 hora 3-04 y Eva Sevilla Franco, 1 hora 4-21. En lo que se refiere a categorías, vamos a comentarlas ampliamente. Destacar que se ponía por primera vez en marcha una categoría juvenil con menores de 18 años, es decir, corredores con 16 y 17 años pudieron correr en esta edición. Y para más realce de este debut de estos jóvenes, el ganador general de la categoría juvenil fue un ubriqueño, Mario Aguilar Romero, seguido de otro ubriqueño, José Antonio Barea Gutiérrez, y tercera posición para un corredor de Algar, Juan Miguel Girón Cabezas. Destacar que Mario Aguilar Romero es menor de 18 años, al igual que la clasificación juvenil de los locales. Isaac Cañamaque Atienza ha sido el más rápido en esta categoría local, seguido de Francisco Javier Gómez Toro y Adrián Ortega Jaén. En categoría senior femenina, el podium, como saben, Raquel López Calcís, Teresa Gaitán Florido, Amelia Salas Ortega, de la general, de senior local. Primera posición, Delia Moreno Jarillo, seguido de Rocío Orellana Vázquez y Esther Recio Castro. En categoría senior A masculina, primera posición, José Ramón Ortiz Sánchez, seguido de Severiano Muriel Martínez y Cristian Fernández Naranjo, este último de Ubrique. En senior A local, José Manuel Orellana Mateos, Antonio Moreno Rodríguez y Rubén Ordóñez Ordóñez. Fueron los tres primeros clasificados. Categoría senior B masculina. Primero, Raúl Guerrero Benítez. Segunda posición, Jorge Guisado Serrano. Tercero, Jesús Pizarro Fernández. Senior B local, Francisco Javier Bautista Chacón, Miguel Ángel Moreno Corrales y Ezequiel Suárez Rodríguez. Fueron los tres primeros. Categoría veterana A. Alicia Heredia Reboira, primera posición. Segunda posición, María del Carmen Galván Coto. Y tercera posición, Ana María Velasco Tejera. En veterana local, Ángeles María Borquez Ríos, Isabel María Ortiz Vázquez y Mercedes Vázquez Rincón. En categoría veterana B, primera posición, Olga María García Jiménez, Isabel David Rendo. Y tercera posición, Manoli Núñez Calderón. En veterana B local, primera posición, Josefa Gómez Carrasco. Segunda posición, María de la Luz García Clavijo. Y tercera posición, Isabel Arenas Rincón. Veterano A masculino, primera posición, David Jiménez. Segunda posición, Manuel Benítez García. Tercera posición, Laureano Mesa Luque. En cuanto a la local, primera posición para Diego Román Sánchez. Segunda posición, Miguel Ángel Moreno Valle. Y tercera posición, Jesús Hinojos Pan. En la categoría veteranos B, primera posición, Rafael Molina Pozo, seguido de Luis Gómez Moreno y Francisco Javier Jaén Moreno. En la categoría local, José Antonio de la Cruz Romero, primero, seguido de Mateo Venegas Vázquez y Bernardo Martín Mateos. En la categoría veteranos C, primera posición, Manuel Herrera Muñoz. Segunda posición, un ubriqueño, Juan de Dios Mateos Garcés. Y tercera posición, Mario Lara Galindo. En cuanto a veterano C local, Antonio Benítez Mancilla, Juan Antonio Moreno Romero y José Gómez Moreno. Y por último, en veterano D, primera posición, Francisco Montesino Sánchez. Segunda posición, Baltasar Lara Granados. Y tercera posición, Francisco Palma Torrejón. En la local, primera posición para Manuel Garrido Jiménez. Segunda posición, Francisco Bueno Ruiz. Y tercera posición para Antonio Pérez Corrales. Esta ha sido la clasificación por categorías. Comentar también que los últimos locales por categorías tienen, como saben, gratis un masaje en Terapias Juan de la calle San Sebastián, o también pueden ponerse en contacto a través del teléfono 666-5909-12. Son los siguientes: Antonio García Carrasco, Eva María García Pérez, Manuel Ruiz González, Mario Núñez García, África García Viruez, Francisca García Viruez, seguimos pasando por aquí, David Chacón Pan, Manuel Jesús Angulo Lobato, Sebastián Casilla Sevilla y José Venega Gutiérrez. Los primeros y últimos, como decimos, de cada categoría local tienen gratuitamente esa sesión en Terapias Juan de. Lo dejamos esta crónica, nos quedamos ya inmediatamente con las entrevistas que pudimos realizar in situ en el pabellón polideportivo tras la finalización de la prueba. Bueno, y nos encontramos ahora con la tercera clasificada en la categoría local, Mercedes Vázquez. Buenas tardes. Buenas tardes. Enhorabuena. Muchas gracias. ¿Qué tal esta vigésima edición en la que, pues bueno, como decimos, te has colado en ese podium de la general local? Pues muy bien, porque el año pasado también participé y había hecho una hora y un minuto y mi propósito era bajar de la hora. Lo que no me esperaba es que iba a conseguir premio. Y estoy súper contenta, vamos. Objetivo cumplido. Doblemente, pero no por el premio, sino porque en esto de correr cada uno se pone unos retos, pero propios, no competitivos sobre otras personas, sino sobre una misma, ¿no? Y iba yo con esa idea y lo he conseguido, vamos. ¿Y con ese objetivo cuál ha sido tu planteamiento? ¿Desde el principio ir de menos a más o mantener un ritmo constante? Bueno, este año me propuse diferente a otros años. Me propuse de salir fuerte al principio, de coger una buena posición y ya mantenerme ahí hasta el final, donde ya pegué el sprint final de eso, pero hace un planteamiento distinto a otros años. ¿La competición, la lucha entre las locales, cómo ha sido? Pues muy bien, yo siempre he ido detrás de la segunda clasificada y bueno, nos hemos mantenido a una distancia y va bastante bien. Yo creo que el año que viene puedo mejorar todavía la marca. ¿Ya tenía ocasión de dar alcance? Si hubiera tenido unos metros más de la meta, sí, porque ya ahí estaba yo bastante fuerte, pero me ha faltado tiempo. Pero bueno, que ella iba bastante fuerte también, vamos, que una corredora bastante buena también. Eres una asidua a la carrera de la Nutria, pero también sales fuera a competir, porque te hemos visto en varias carreras. Sí, yo me gusta mucho esta es mi tercera edición, no llevo tanta, pero la que me encanta es la de montaña, porque a mí me gusta más de montaña, más que asfalto, pero bueno, que esta también me gusta mucho. Digamos que y, tú aquí en Ubrique, la que haya te apuntas, ¿no? Ah, esa sí. Y también otras ya afuera, que no soy local, pero me gusta mucho la competición de carrera de montaña. Y bueno, voy haciendo mis cosillas. ¿Hacia la vista que tiene, por ejemplo, como citas más próximas? Para próxima, ahora en noviembre paro, porque me voy de viaje. Pero en enero tengo una que es la Snow Running, que es de carrera por la nieve en Sierra Nevada, que ya participé el año pasado y quedé segunda de Andalucía, el campeonato de Andalucía. Son 11 kilómetros, pero corriendo por la nieve y un desnivel de 800 metros. Entonces ese va a ser mi próximo reto. ¿Y eso cómo se hace? ¿Cómo te animas a correr en esa superficie? Pues fue por casualidad que a mí me gusta probar cosas nuevas y la nieve me encanta, y entonces es la primera vez que yo había visto una carrera por la nieve. Necesita un material especial para los zapatos, que es unas cadenas, pero ya participé en la edición del año pasado y me gustó tanto que voy a repetir en ella. Y ese es mi próximo reto, digamos. Nunca he visto ninguna, pero me imagino que tiene que ser una buena. Alucinante, porque es en el atardecer, empieza a las 6 de la tarde y mientras vas corriendo en altitud, pues estás viendo el atardecer por Sierra Nevada, y la verdad, nada más que por eso merece la pena realizarlo en la carrera. Y el ambiente también muy muy bueno. La superficie, bueno, podemos englobarla dentro de pruebas de montaña. De montaña, son de montaña. Aparte de pruebas de montaña, de carreras populares, ¿te realizas algún tipo de pruebas de mayor distancia? No, yo ahora, por ejemplo, este año sí he hecho de mayor distancia la Transvulcania, en la isla de La Palma, que son 68 kilómetros, y pude terminarlo dentro del tiempo. Estaban 18 horas y la terminé en 16:50. Y esa, digamos, que una de las más. Bueno, la 101 de Ronda, ya la he hecho otro año. Si estuviera en noviembre, haría Jarapalo, que también lo hice, que es por la sierra de Málaga, por Alaurín de la Torre. Y esa carrera también está bastante bastante bien. Y vengo también de participar ahora en septiembre en la carrera esta del Extrem Lago, que es la carrera de montaña, pero en Asturias. Lago de Covadonga. Lago de Covadonga, en la categoría de 21 kilómetros. Y no, me la terminé bastante bastante bien. Muy completa, vamos, todo lo que se pueda hacer. Y sin duda eso es lo que te ha permitido. Claro, me permite. Cada vez ir bajando los tiempos aquí. Los tiempos y sobre todo el entrenamiento, porque para esto hay que planificarse un entrenamiento si se quiere conseguir algo. Y todavía, yo quiero todavía entrenar más para mejorar, pero mi tiempo personal, no con respecto. Por esto ya siempre es algo, como he dicho al principio, muy personal, ¿no? Y te engancha. Las carreras, una vez que empiezas, ya no sabes cuándo parar. Pero un mundo, vamos, a mí me gusta mucho. La luna ubriqueña, ¿cómo es? Porque la gente de fuera nos comenta siempre que se queda sorprendido por el ambiente. ¿Una ubriqueña cómo lo ve? ¿Cómo ve el ambiente de los públicos y de allá? Para mí, fantástico. Aunque yo llevo ya tiempo viviendo fuera, pero yo vengo de una familia de La Rincona, que somos bastante conocidas, y la verdad que la gente anima un montón y es lo que más me gusta. Por eso participo en la carrera, fundamentalmente, pues también por el ambiente tan bueno y cómo se vuelca el pueblo con los participantes y cómo te anima, seas de aquí o seas de fuera, ¿no? Pero cuando te conocen, pues siempre te ayuda más. Pues Mercedes, muchas gracias y enhorabuena. Muchas gracias a ti. Bueno, y estamos con Isabel María Ortiz, una asidua a nuestro programa ya, cuando hacemos las crónicas y los reportajes de las pruebas deportivas en Ubrique. Isa, segunda clasificada en categoría local. Buenas tardes y enhorabuena. Hola, buenas tardes. Gracias. ¿Qué tal esta edición? La verdad que muy bien. Una edición, como siempre, dura, la carrera es dura, pero la verdad que muy emotiva por el motivo del que se trataba. Y la verdad que muy motivada corriendo. Yo me he sentido muy bien y la verdad que muy bien, mucho público, que también te animan, y la verdad que muy bien. Aprovechando el momento dulce de forma en el que te encuentras también, ¿no? Sí, bueno, tampoco, yo siempre estoy más o menos que ni mejor ni peor, pero bueno, que sí, yo voy a todo. Sobre todo superación, yo prefiero acabarla y acabar bien y por lo menos participar. Lo que ha sido la carrera en sí, a nivel competitivo, ¿cómo has planteado? Pues la verdad es que salí sin ninguna intención, porque tantísima gente, que este año había mucha gente, la verdad. Pasa que ya luego fui viendo y la verdad que me vi bien. Fui de menos a más, que es lo que más o menos siempre suelo yo hacer, porque prefiero ir en ese sentido para poder terminar que no quedarme a mitad. Y la verdad que muy bien, fui aguantando, y cuando volví ya del líder para acá, pues fui en progresión más. Y la verdad que sí, fui cogiendo gente y también me cogieron a mí, ¿no? Claro. Pero la verdad que muy bien, no sabía exactamente, pero intuía la posición que llevaba. Y dije, aquí ya hay que darlo todo. Y la verdad que luego ya por el hiperzo para abajo, bien. Ya ahí asusé y digo, ya este es el final y venga, todo. Poquito a poco estamos dando paso, ¿no? Ahora esa segunda posición de la general, eso significa que todo va bien, digamos, a nivel de entrenamiento, a nivel físico, ¿no? Sí, tú sabes, yo hago lo que puedo, lo que el tiempo me deja, los niños, pero bueno, lo que digo yo es que con ganas y con ilusión pues se consigue todo. Y exponerse. Esto lo puede hacer cualquiera, pues, poniéndose. Isa, no sé si tendrás un sentimiento de satisfacción también, porque recuerdo ediciones en las que ha habido 4, 5, 6 corredoras locales y este año nos hemos encontrado con 16. Oh, la verdad que sí, que hombre, en ese aspecto es muy contento, porque ve que la gente se está animando y participan. Y claro, siempre tiene que haber más, es bueno que haya más gente, que haya más competencia. ¿Dónde estuvimos la semana pasada? La semana pasada en un triatlón, en el puerto de Santa María. ¿Y qué tal? Muy bien, muy bien. Participamos y también fue duro, porque la carrera a pie fueron muchas cuestas, fueron 12 kilómetros durillos, pero bueno, se terminó. Muy bien. No paramos, eso es lo importante, seguir. ¿Y qué es lo próximo? Lo próximo, la media de Dos Hermanas, ahora el 10 de noviembre. Ya lo que vaya surgiendo. Yo me apunto a todo lo que más o menos puedo llegar a mi alcance, poquito a poco, y ahí superándome poquito a poco. Pues Isa, muchas gracias y enhorabuena, como siempre. Venga, ustedes. Bueno, y nos encontramos ahora con Ángeles Borque, que ha sido este año la vencedora de la 20ª edición de la Carrera Popular Nutrias Pantanera. Ángeles, buenas tardes y enhorabuena. Hola, buenas tardes, muchas gracias. Y al fin llegó, ¿no? La sí, victoria. Por fin llegó. Después de muchas ediciones, llegando ahí en el podium de las locales, este año pues has conseguido ser la mejor local, lo cual no es fácil, ¿eh? No, este año la verdad que está un poco complicado, porque se han animado muchas chicas, que yo me alegro un montón. Hemos sido un 16, no conocía cómo iba cada una, porque no he entrenado con ellas ni las he visto correr, entonces estaba un poco, pero al final muy contenta. Recuerdo yo precisamente que el año pasado hablábamos de eso, vamos a animar aquí a las chicas a que participen. Bueno, parece que no nos han hecho caso, ¿no? Sí, sí, la verdad es que cuando me enteré el viernes que éramos 16 chicas, la verdad es que me sorprendió, porque no es gente que vea correr normalmente, ni he coincidido con ellas en carrera y nada, y me ha alegrado un montón de que a ver si el año que viene, en vez de 16, somos 25 o 30. Hemos duplicado de un año para otro, a ver si podemos seguir esa proporción. Esa proporción. Bueno, Ángeles, ¿qué tal ha sido la carrera de este año? La carrera, como todos los años, muy dura, porque hacía mucha calor. Y la verdad es que bien, este año no la he hecho con mi marido, con Dani, la he hecho con Luis Chávez. Y me ha ido controlando un poco todo el recorrido y muy bien, muy contenta. has empezado poniendo tu ritmo desde el principio. Sí. Y no sé si has podido controlar al resto de las locales. La verdad es que al principio en la salida las vi, pero ya después durante la carrera no las he visto ninguna, entonces no sabía si iban delante, iban detrás, iba un poco como perdida porque no sabía exactamente dónde estaban. Tú ya, viendo pues esta evolución, ya mismo no tienes por qué preocuparte de las locales porque estás en condiciones de luchar ya por podium de la general, ¿no? Bueno, este año y el año pasado también queda la cuarta de mi categoría, me da un poco de coraje porque igual hubiera podido coger el podio de la general, pero bueno, yo lo hago por hobby, no por competición, y por participar todos los años en la carrera. Y que volvemos a recordar casi exclusivamente la única prueba que haces es esta, ¿no? Sí, sí, yo hago esta y al Pandeire por colaborar también con Hilde y con Judith, y son las únicas que hago, no hago ninguna más. Todo dependiendo, como siempre, de la alergia, ¿no? Ay, exactamente, de mi alergia maldita. Que gracias a Dios la tengo controlada estos últimos años. ¿Cómo has visto el ambiente en esta jornada de público? ¿Has visto más, menos? No, yo he visto mucha gente, la verdad es que te va llevando, sobre todo los puntos clave como es la Plaza de la Estrella, el esto, la verdad es que la gente te lleva. Llega un momento en que te está viendo tanto que cuando llega dices, Dios, me parece que mismo por encima de mis posibilidades corriendo. La verdad es que muy bien, agradecer al pueblo como siempre, el ánimo y a los amigos que siempre están ahí para apoyarte y para estar donde tienen que estar. Ángeles, viendo lo bien que se le da la carrera de Ubrique, ¿no te llega a plantear participar en otras carreras populares? Es que a mí en realidad no me gusta competir, yo lo hago por hacer deporte y no me ha llamado nunca la atención, de hecho yo me pongo muy nerviosa, lo paso fatal y no es algo que me llame la atención, la verdad, es por participar y colaborar con el pueblo. Uh-huh. Pues nada, Ángeles, muchas gracias, enhorabuena, por fin llegamos a esa victoria y nada, seguir en esta línea. Muchas gracias a ti. Ya saben que este año en la carrera popular de las Nupcias Pantaneras la principal novedad era que se abría ese marco a la participación a menores de 18 años, de 16, 17, y que, bueno, pues eso se ha traducido en que ha habido una mayor participación gracias a esa aportación y que el primer vencedor de esta categoría juvenil ha sido precisamente de Ubrique, el vencedor de la general, Mario Aguilar, que está con nosotros. Buenas tardes, enhorabuena. Buenas tardes, hola, gracias. ¿Qué tal pues, esta primera experiencia en las Nupcias? La verdad que bastante dura cuando terminaba la carrera, pero muy satisfactoria a la hora de salir vencedor en esa carrera. Y bueno, contento, muy contento, no esperaba ese resultado. Eres uno de los beneficiados por esa nueva normativa que permite participar a los menores, porque supongo que tú ya llevas algún tiempo queriendo participar en la prueba, pero claro, te lo impedían, porque te hemos visto prácticamente desde pequeñito escolares, pero llega un momento en el que ya se te queda poca cosa, ¿no? Exactamente, yo ya desde el año pasado estuve presionando a gente de las Nutrias que estaban organizando esto, y este año por fin ya han cedido un poco y han conseguido que gente como yo pueda correr, y de este modo pues he conseguido ganar este año. Ya conocía el recorrido, la he entrenado muchas veces, pero claro, cambia mucho lo que ya es competir, ¿no? Lo que es una carrera propiamente dicho. La verdad que sí, porque va a un ritmo mayor, no te espera a tantos rivales y la gente te da mucha fuerza, entonces lo que entrena no es prácticamente en vano, no, pero sí te hace. Te da el puntito ese, ¿no? Exactamente, la carrera. Y bueno, habrá que seguir entrenando para el año que viene conseguir mayores retos. Como que todo un honor ser el primero de esta localidad a esa edad que gane en esta categoría, ¿no? Pues la verdad no lo sabía, pero bueno, ha sido un honor, la verdad, muy bien. Mario, ya te vimos en el pentatlón, allí sí podías participar, completando también una muy muy buena actuación, parece que está la cosa bien, que estás hecho un toro, ¿eh? Hombre, la verdad es que sí, con mucho entreno y mucha dureza, pues se consiguen las cosas, y bueno, ahora estamos intentándonos preparar para la duatlón del pavo, a ver si podemos conseguir algo. Tú has sido siempre de los que le has pegado a todos los palos, Cabu, Ubrique, ahora estás con el atletismo, ¿con qué te queda? La verdad es que por ahora me he quedado con los duatlones. Intentaré coger bastante la bici y correr. Pero vamos, en el momento que salga cualquier cosa, para allá voy de nuevo. ¿Han sido muchos los corredores de tu quinta que son inscritos en esta prueba? La verdad sí, que más o menos conociendo, la verdad que de mi categoría vivo bastante conocida y que eran fuertes. Me ha gustado mucho ganar porque ha sido el sprint final cuando he conseguido alcanzar a Pareja y bueno, muy duro. Próximo reto, por lo tanto, el duatlón del pavo. ¿Y qué otras cosas hay que quieres plantearte? Por ahora, dentro de 2 semanas, correré en Grazalema otra carrera de 11 kilómetros. y a ver cómo sale, a seguir entrenando muy duro para conseguir estas cosas. Pues nada, Mario, muchas gracias, enhorabuena y a seguir así, ¿eh? Venga, vale, muchas gracias a ustedes, ¿eh? Bien, nos encontramos ahora con el que ha sido tercer corredor en la categoría local, con Francisco Javier Jaén. Buenas tardes y enhorabuena. Buenas tardes. Una de las sorpresas gratas, ¿no?, en esta prueba de las nutrias. Siempre estamos acostumbrados a ver casi los mismos entre los primeros de Ubrique y ahí te has colado tú. Ya, pero vamos, para mí no ha sido tanta sorpresa porque llevo bastante tiempo entrenando y me he machacado, hombre. Soy un novato en la carrera porque he corrido nada más que dos o tres veces, pero vamos, que para conseguirlo hay que sacrificarte, si no, no... ¿Y llegabas concienciado de que podías hacer un buen papel en esta edición, ¿no? Hombre, yo sí lo sabía. Lo que pasa es que hace 10 días tuve un pinchazo en una pierna y ya estuve dudoso. Pero vamos, gracias a Juan de Dios Mateo Garcés, que me ha ayudado y me ha dado consejo, he podido conseguirlo. Francisco, yo siempre te he visto muy relacionado con el fútbol sala, con otros deportes. Sí. En esto del atletismo, a nivel participativo, pues en pocas ocasiones te he visto. Ahora te estás adentrando en este mundo. No, yo he corrido siempre, lo que pasa es que sin competir, sino para estar en forma y para encontrarme bien. Pero llevo tiempo no corriendo y me sentía bien y cada vez avanzaba más y digo, ah, me voy a preparar bien la carrera a ver si puedo hacer algún tiempo bueno. ¿No es la primera vez que la haces? No, la he hecho ya 4 o 5 veces. Pero sin duda esta es la... Hombre, esta es la mejor, sí, está claro. ¿Cómo has visto el recorrido este año? Está muy bien, está muy bien. Lo único que varía es, llegando a La Parra, que es una bajada y ya puedes recuperar algo más también allí, creo yo. Luego, bien, yo me he sentido bien hasta llegar aquí a la Pila de la Esperanza, a la subida, que iba el primero de Ubrique con otro chaval, con el que ha quedado el primero, íbamos los dos juntos, y Juan de Dios venía detrás nuestro. Lo que pasa es que ahí empezó a dormir un poco al lado y ya tuve... que aguantar un poquito. Más o menos fuerza. Has estado controlando desde el principio. Sí, al principio salí fuerte y luego ya más o menos dosificándome según me iba encontrando. ¿Has sido en ese punto donde digamos has demarrado, Luis? ¿Has sido el primer clasificado? Sí. Pues en la cuesta de la Pila de la Esperanza hasta el Iperzo. Y hasta entonces había estado los tres más o menos juntos, ¿no? He estado yo casi siempre el primero, hasta más o menos viniendo de la Fuente San Francisco para acá, ya me adelantó ahí. Y ya luego nos juntamos otra vez en la calle Sebastián y a la altura de la Pila de la Esperanza ya no de Marroy, sino que yo ya no puedo, con el dolor en el lado ya no podía ir, se fue yendo y yo ya tenía que Con ese pequeño cambio de recorrido, ¿ha sido más, digamos, menos dura la prueba que hice en anteriores o más o menos igual? Yo creo que igual. No, yo creo que varía poco. No, una cosa que... De público, como lo has visto, nosotros hemos tenido la impresión este año que veíamos más público, además de los puntos habituales. Sí, yo lo he visto muy bien, casi por todo el recorrido había mucha gente, hombre. Luego de la Fuente San Francisco para adelante la vemos algo menos, pero vamos, eso es normal. Pero luego muy bien, la gente siempre apoya esta carrera, muy bien. ¿Te anima esto a seguir, digamos, claro, participando en pruebas? Hombre, yo creo que sí, lo que pasa es que ahora mismo lo que quiero es disfrutar del tiempo que he hecho de la carrera. Y ya a ver si se me quita también un poquito todo lo que tengo en las piernas y poquito a poco ir adentrándome en las carreras. Digamos que también ya que has llegado a este estado de forma también hay que aprovecharlo, ¿no? Hombre, claro, por lo menos ya no todo el sufrimiento, porque claro, esto lleva un... que sufre, claro, para... mucho trabajo. Claro, sufre un día, otro, aunque descansa algunos días, pero que está sacrificado. Todo cuesta sacrificio, si no se sacrifica no consiguen nada. Francisco, muchas gracias. Mira, quería dedicarse a la carrera a mi mujer y a mi hija, que son las que me tienen que aguantar en los entrenamientos todos los días, que me voy, que ahora no estoy, a ella. No, aparte del sacrificio físico, el sacrificio de tiempo, ¿no? Claro. Invertido también. Claro. Pues nada, pues muchas gracias. Enhorabuena. Muchas gracias a ti. Y ahora estamos con el que ha sido vencedor en la categoría local de esta carrera de las nutrias pantaneras, con Luis Gómez. Buenas tardes y enhorabuena. Gracias. ¿Qué tal la edición de este año? Bueno, ¿cómo han podido ir las cosas, no? Sí, no, hombre, una carrera dura por la subida, bajada, no pueden mantener un ritmo constante todo el tiempo, que es lo que quizá con mi edad viene mejor. Pero bueno, se sufre y yo llevo ventaja también sobre otros locales porque hago ahora la maratón de Málaga el 8 de diciembre y claro, estoy ya en fase a tope. Quizás pues Juan de o otra gente pues están empezando la temporada y estarán bien en febrero, enero, y yo llevo un poco esa ventaja de llevar más tiempo preparando la carrera. Digamos que de hecho esta te sirve para ir cogiendo ese puntito que te da. Sí, exactamente, ¿no? Este sufrimiento también, hombre, yo es verdad que lo paso mal en las carreras cortas porque soy más de media, maratón y maratón. En estas carreras cortas sufro más porque hay un toque de velocidad que me falta, pero este sufrimiento es bueno después para las otras. Va a venir. ¿Cómo ha sido, digamos, tu crónica de la carrera? Pues bueno, aquí la verdad que empiezas a tope, no sabes si has empezado muy rápido, ahí ves a los compañeros, a mí me ha servido mucho de ayuda de ver a Juan de decir, no, yo al principio no puedo pasarlo porque Juan de, cuando digo, es el number one del pueblo, pero bueno, también es verdad que el tiempo que llevo entrenando pues, me ha servido y todo esto pues, me va a dar confianza para la maratón de Málaga. Ha sido bonito el duelo, digamos, entre los locales, porque ahí también se ha metido Francisco. Ah, sí, Francisco también. Sí, es verdad que al final ha dado un poco flato al final, que iba muy fuerte también. Y el chaval este Gago, que también ha tenido un tirón, también iba muy fuerte. Yo creo que los dos hubieran quedado, si no hubieran tenido ese problema, hubieran quedado delante mía. Muy bien. Francisco, pues también ha sido una de las, digamos, sorpresas de la prueba. Y bueno, también habéis tenido, te comentaba que habíais estado en muchas fases de la carrera, los dos delante con cuatro. Exactamente, detrás. Exactamente. Es decir, que ha servido para mantener un poco ahí, no quedarse atrás. Digamos, Cacha, que como tú comentas, él ha tenido problemas físicos de... Sí, algo de flato, creo, me ha dicho la meta. Cosa que has aprovechado tú ya para marcharte en solitario, ¿no? Sí, exactamente. Yo miraba para atrás porque yo lo veía muy fuerte. En la calle San Sebastián él me adelantó unos metros incluso. Y yo pensaba que él iba más fuerte que yo, pero al final, pues, cosa de la carrera. La preparación que estás realizando para ese maratón va viento en popa porque creo que ha sido tu mejor actuación aquí en Ubrique, ¿no? Sí, esta es mi tercera actuación y claro, pues con respecto al año pasado, pues he mejorado, aunque esta quizás hace un poquito menos dura que el año pasado por el trozo de cuesta que nos han quitado, pero bueno, que han sido 5 segundos menos por kilómetro que el año pasado, es decir, que estoy contento para la meta del maratón. ¿Te centras exclusivamente en carreras urbanas? No, bueno, sí, exactamente, urbana. De momento la montaña la tengo dejada por el aspecto de que es más, no sé, más duro quizá, más duro para el tobillo, torcedura. Siempre he tenido, dejé el fútbol por tema de guince y demás, y creo que soy propenso a tener guince, entonces prefiero las carreras más llanitas, que es más difícil de que haya un problema de ese tipo. ¿Y tu distancia favorita? ¿Tu distancia favorita? Pues la maratón es la distancia, ahí es donde lo das todo, ahí es donde vas a tope. Y la media maratón también es bonita, lo que pasa es que la media maratón, la gente que es más joven, yo tengo ya 45 años, la gente más joven ese tipo de velocidad todavía le sirve, pero la maratón ahí es donde a partir del kilómetro 30 ahí hay que apretar los puños y corazón. Son distancias que como los vinos, los corredores, conforme más años, no mejor. Exactamente, es verdad. Y quizás yo que he empezado tarde a tomármelo un poco en serio, pues todavía esa mejoría puedo tener. Pues me faltan 5 o 6 añitos todavía que... Sí, lo que pasa es que esto de compatibilizarlo con la familia, con tal, muchas veces piensa uno si merece la pena. Aparte de la maratón de Málaga, también tienen ahí... Sí, hice una media maratón en Granada, que me fue muy bien, pues quedé el 23, la de la general, de 3.000 personas. Y ahora dentro de 2 semanas, en plan preparatorio de la maratón, para ver que si voy bien con el ritmo que quiero hacer de 2:45, hago la media maratón de Dos Hermanas. Y aparte de digamos la distancia maratón esta de Málaga, ¿tienes otras maratones ahí? La maratón, el problema de la maratón no es el día en sí de la maratón, sino los 4 meses previos de preparación, que es muy lesivo. Entonces, me gustaría hacer 2 maratones. Si me encuentro bien, el año pasado hice la maratón de Málaga también y después acabé con lesionado, con una pubalgia, molestia en el pubis. Si este año no tengo esa molestia, algún descanso bueno y demás, quizás también haría la de Sevilla, pero en plan menos competitiva. Si no, vamos a hacer 3 horas, 3 y algo y nada. ¿Y por qué precisamente la maratón de Málaga? Pues el motivo es que es ahora primero de diciembre y ya después Navidad, después te olvidas un poco de correr. Si no, la maratón de Sevilla necesita el día 1 ir a correr por la mañana, el día 25 lo mismo y hay que comprometida, ¿no? Claro, hay que compatibilizar a la familia. Por eso, te haces el 8 de diciembre la maratón y te olvidas, tienes tu mes de descanso. Bueno, un descanso activo y después ya en enero pues se vuelve otra vez, que quizás pues hacer medias maratones, y el cuerpo aguanta y la lesión está ahí controlada, pues también igual a Maratón de Sevilla. Pues Luis, muchas gracias y enhorabuena. Gracias a vosotros. Y nos encontramos ahora con la tercera clasificada de la general femenina, con Alicia Heredia. Buenas tardes y enhorabuena. Hola, ¿qué hay? Buenas tardes, gracias. ¿No? De Puerto Real, de la Asociación Deportiva de Maratón Puerto Real. ¿Tu primera experiencia aquí en Ubrique o ya habías venido? Bueno, no, hace 10, a los 18 años hice mi primera nutria espontanera, pero bueno, temas de estudio, trabajo, los niños. Después de 18 años, de nuevo, he vuelto a las nutrias encantada de la vida, aparte de que el pueblo es precioso, las calles, un ambiente genial. Yo encantada, encantada. Yo repito, el año que viene repito. ¿Ha cambiado mucho desde entonces? Ay, yo es que ya el enfoque que le doy es muy diferente, pero sigue manteniendo el mismo encanto de siempre. Sigue manteniéndola. Hace 18 años salí encantada y vuelvo a salir. Mantenéis el ambiente muy bien. ¿Y qué te ha decidido a volver este año? Precisamente que llevo muchos años queriendo repetir, pero son muchos los motivos que te impiden. Ay, que yo soy de Puerto Real, una hora y pico de viaje, niño, historia. Pero de este año no pasaba. Y bueno, salgo de aquí con un buen sabor de boca. ¿Qué tal la carrera de este año? ¿Cómo ha sido? Ha sido bien, ha sido buena. Me he quedado reservada porque desconocía cierta ruta y al final he llegado bien, con una marchita así de reserva, pero en un ambiente, esa calle central es un encanto de pueblo, ¿viste? ¿Ha ido de menos a más? ¿Te acordabas de...? De menos a más. La estrategia la he podido mantener desde un principio. ¿Te acordabas de las cuestas? ¡Wow! Claro, me acuerdo de las cuestas, ¿se acuerda todo el mundo? Claro que sí. En la lucha directamente, digamos, ya con otras corredoras, por temas clasificatorios, nos comentaba la segunda clasificada que había estado ahí las dos. Ahí hasta el kilómetro 3 o 4, no sé decirte exactamente, pero luego la chica se fue y yo no me quise arriesgar porque no recordaba exactamente tampoco, ella sí, ediciones anteriores hasta con el circuito lo mantenía más fresco, pero yo no me quería... Y luego, bueno, me quería reservar. Y ya, pues en el último kilómetro, pues claro, sobradita, pero bueno, contenta. Eso de, ¿podría haberlo hecho mejor? Puede ser, pero ¿y si no, pincho y metemos la pata? No me quería arriesgar a meter la pata. Lo importante sobre todo es terminar con buenas sensaciones. Bueno, claro, y un buen sabor de boca y disfrutar ese ambiente del último kilómetro. Yo hago, bueno, hacemos diferentes carreras en diferentes... Y Ubrique, da un abrazo al final y es encantado. Yo no sé si nos lo dice muchas veces, pues con ganas de ser complacientes, ¿no? Pero nos dicen que de público la carrera de Ubrique pues tiene bastante y que va claro. ¿En bueno, todas las carreras? No, para nada más es que terminamos la meta, el último kilómetro, que sí, vamos, doy fe de que sí, que no es una cosa de por queda bien y por cortesía, porque cuando ya llegamos, el último aliento y ese calor del público se agradece. Además, ese subidón es una de las cosas que a destacar, de el último kilómetro te da el subidón y te dice, venga, que estamos ahí al final, ves el flotante y dices, venga. Y muy bien, el ambiente es muy bonito para repetir el año que viene, si Dios quiere. ¿Organizativamente qué te parece? Organizativamente genial, sobre todo el tema del escáner, muy bien, ya te digo que después de tantísimos años volver, no recuerdo exactamente organizativamente hace tantísimos años, pero a día de hoy que es lo importante, y para años futuros yo no tendría otra cosa que deciros que las habéis hecho genial. Alicia, ¿en qué tipo de competiciones, de carreras suele participar? A ver, yo hace poquito, que llevo un añito y medio, he retomado, porque ya desde cuando más chiquita sí lo hacía, pero he retomado, y en este añito y pico pues son populares de 8 o 9 kilómetros, somos de agua, por lo tanto son estas cuestecitas, como no hagamos por venir no las encontramos. Pero ahora me estoy dedicando un poquito más a los trails, lo veo más interesante, es más curioso, el popular, lo llanito popular ya como que... Entonces estoy salpicoteando un poco, tampoco te sé decir exactamente mi especialidad, porque a día de hoy especialidad no tengo. Estás animando al salto, por lo tanto la montaña. Claro, hoy la montaña y esta zona genial, preciosa, la última que tuve fue la Breña en Barbate... Y es unos parajes encantadores, Ubrique no se quedaban mucho menos atrás. Cada uno tiene lo suyo y por supuesto tenéis una mina aquí que tenéis que explotaros porque es precioso. Y está, para ser popular, preciosa la carrera. Digamos que por la zona por la que suelen mover la zona de la Bahía y Jerez, ¿no? Sí, claro, Puerto Real, San Fernando, Chiclana, un arco, el arco queda una mijita lejos. Pero normalmente suele ser la zona de las Andas, la zona de la Bahía. Esa es la habitual. Ya esto ha sido una excepción, que ya te digo que son muchos años las que quería venir ya por fin. ¿Y la próxima? La próxima va a ser un trail, el trail Pirata en Jerez. Son 17 kilómetros en la Sierra de San Cristóbal. y bueno, para mí ha sido esto un entrenamiento, supuestamente, y me voy encantada. Nada, Alicia, espero que tenga una buena. Gracias. Bien, y nos encontramos ahora con la segunda clasificada de la general en la categoría femenina, con Teresa Gaitán. Buenas tardes y enhorabuena. Hola, buenas tardes, muchas gracias. Y que repite, porque el año pasado ocupaba la misma posición. Efectivamente. Teresa es nazarena, es de dos hermanas y, sí. Bueno, nacida Ubrique, ¿no? A las carreras, ha sido a Ubrique, quiero decirte. Sí, la verdad que la corrí el año pasado, he vuelto a repetir, me gusta mucho. Es muy dura, pero es una carrera que te prepara para el inicio de la temporada muy bien. Y me gusta mucho, el pueblo es precioso, el ambiente del pueblo insuperable y muy buena carrera. ¿Cómo ha sido la edición de este año? ¿Cómo la has corrido? Pues he empezado de menos a más, muy tranquila en las cuestas arriba y ya después pues apretando para hacer un buen entrenamiento, terminando fuerte. ¿Has estado pendiente, digamos, de la carrera de efectos clasificatorios? Sí, sabía la posición que iba y en los tres primeros kilómetros la tercera venía detrás mía y la iba controlando hasta que ya me fui de ella. ¿Y la primera ha estado luchando con ella? ¿O? No, la primera no se puede luchar. Estaba muy lejos de mí. Ella no, por ahora no. No sé si el año pasado también ganó ella. Sí, fue la misma. Se ha repetido casi el mismo podio. Sí, fue la misma. ¿Este año ha habido cambio en el recorrido? ¿Te ha parecido más duro o igual? Ha sido el mismo recorrido, igual de duro, evidentemente, pero muy, muy bueno para prepararte para la temporada de cross que empezamos ahora. ¿De público cómo lo has visto? Oh, insuperable, el público muy bien, le doy mi enhorabuena y muchas gracias por animarnos, que nos viene muy bien en esa subida tan dura. Ya lo decíamos el año pasado, que bueno, resultaba curioso, ¿no?, la coincidencia de corredores en esta prueba, que se dedicáis luego la temporada al cross. ¿Qué tiene esta prueba para la dureza, la dureza, las cuestas, los crossos, muy poca distancia, pero son duros por el terreno, por las cuestas, por las curvas, y cuanto más dureza entrenes, más fácil se te hacen los cross. Ahora sí que tienes próximas competiciones a la vista. Sí, ahora dentro de 15 días empieza el primer circuito provincial de Sevilla, de Campo a través, y la media de mi pueblo, que me gusta disputarla. Es obligada, ¿no? Es obligada, sí. Y aparte del cross, ¿te centras en otro tipo de pruebas a lo largo de la temporada? Sí, yo mi prueba reina es el 5.000 en pista, de pista al aire libre. Y esa ahí es donde bajo yo mis marcas y donde me centro. Ese es mi objetivo en la temporada. Digamos que todas estas pruebas sirven pues para ir preparándote para ese objetivo. Exactamente, exactamente. La primera mitad de la temporada es para preparar el 5.000. que el campeonato de Andalucía aproximadamente en julio. Y ahí pues mi papel es quedar entre las 10 mejores del ranking andaluz. Y ahora empieza orientada esa preparación muchos meses, ¿no? Centrado en ese objetivo, de lo cual deducimos la dureza que tiene que... Claro, la pista es muy dura, la pista es muy dura. También está el campeonato de Andalucía de campo a través, que también gusta entrar de las 10 primeras. Lo vamos a intentar este año. Muy difícil porque en Andalucía hay mucho nivel, pero lo vamos a intentar. El tema de la pista sin duda es más táctico que todas sí. Estas pruebas, y también más psicológico por el tema de un circuito tan corto, tantas vueltas, no, digamos que no es tan entretenido como puede ser al aire libre, urbanas o cross, ¿no? Es mucho más duro psicológicamente, la mente es muy importante, juega un papel fundamental, tienes que tener una mente muy fuerte para poder dar las vueltas, 12 vueltas al mismo ritmo y no venirte abajo. Y es mucho peor, claro, los nervios son peores porque hay las que vais las mejores y sois las que estáis, no es una popular que los hombres te ayudan mucho, allí no, allí eres tú y tu reloj. Cada vuelta a controlar tiempo. Pues bueno, Teresa, mucha suerte para esa próxima cita y enhorabuena por muchas gracias, muchas gracias, y enhorabuena a la organización, que hay que puntualizar que todos los años lo hace muy bien. Gracias. Bueno, nos encontramos ahora con la vencedora en esta 20ª edición de la carrera popular Nutria Espantanera, corredora isleña de San Fernando, Raquel López. Buenas tardes y enhorabuena. Buenas tardes, muchas gracias. Y segunda victoria consecutiva en Ubrique. Afirmativo. Aquí otra vez, otro año más, y he tenido la suerte de ganar otra vez la carrera. Una cosa que no es fácil, digamos, repetir edición tras edición, los puestos de cabeza y menos lograr la victoria. ¿Cómo te ha ido este año? Pues Pues la verdad que me ha ido muy bien, la temperatura ha hecho un poquito de calor, pero bueno, correr aquí en Ubrique la verdad que es un placer, muchísima la gente animando en todas las calles y bueno, muy bien. Nosotros, tanto por esta edición como la anterior, nos da la impresión de que en realidad tú corres contra ti misma, porque vemos que llegas bastante, con una ventaja bastante holgada con respecto a tus rivales, ¿no? La verdad es que tanto el año pasado como este, pues he venido a hacer un entreno de calidad, porque no te voy a decir rodarla, porque siempre aprietas un poquito más, pero no a competirla, simplemente pues lo llamamos entreno de calidad. Y entreno de calidad, pero ya decimos, digamos, bastante superioridad contra rivales. ¿Cómo ha sido la carrera? ¿Desde el principio te has embarcado sola? Pues desde el principio he empezado sola. Empecé los primeros kilómetros porque la salida considero de que es muy estrecha, muchísima gente, entonces tienes que apretar un poco. Y ya a partir del kilómetro 4 aproximadamente, pues ya bajé un poquillo el ritmo y ya he intentado mantener sobre 3.55, 4, por ahí a ritmo, he ido a ritmo hasta llegar a meta. ¿Cómo has visto de ambiente el recorrido, de público? La verdad que es un ambiente espectacular, muy bueno, por todas las calles. Cuando hemos llegado a lo que es la calle final o entrando en meta, muchísima gente, y es que la verdad se agradece porque te apoyan y te dan ánimos y fuerzas para llegar a meta. Comenta que vienes a Ubrique pues para realizar una especie de entrenamiento de calidad, ¿con qué fin? Pues la verdad que el año pasado tenía el fin de la maratón. Este año, como llevo arrastrando desde que terminé la maratón, llevo arrastrando un par de lesiones, entonces hasta que no me cure de las dos lesiones que tengo, no sé el fin que tengo en esta temporada. Sí, que has corrido un poco tocada. Sí, he corrido un poco tocada, tengo los rotadores de la pierna izquierda y el isquio lo tengo fastidiado. ¿Qué tal está haciendo esta temporada? Pues estoy en pretemporada, he empezado hace poco, porque me he llevado un mes y medio, dos meses en verano parada. Entonces pues he empezado, creo que es la segunda carrera que compito. El fin de semana pasado fui a competir la media maratón de Motril, en la cual quedé segunda y medalla de plata en el campeonato de Andalucía de media maratón. Y bueno, la verdad es que estoy empezando muy bien, muy contenta y con mucho ánimo y mucha fuerza para continuar. ¿Es verdad eso de que cuesta más trabajo después de dos meses que lo que dice que has estado sin competir? ¿Cuesta otra vez empezar a rodar? La verdad es que, vamos a ver, el cuerpo te pide en verano que tienes que descansar, porque hay que descansar. Tu cuerpo no puede estar siempre al mismo nivel ni al mismo ritmo. Entonces el cuerpo te pide que en verano descanses, pero sí es verdad que después de un verano, que se cogen a lo mejor uno o dos kilillos, pues empiezas a empezar de nuevo, pues te va costando. Hasta que no coges la rutina de volver a todos los días a entrenar, pues bueno, te va costando un poco. Hablamos de descanso activo, ¿no? Yo no he descansado activamente, yo no he hecho nada. Descanso. Yo he hecho descanso deportivamente, laboralmente no, pero deportivamente sí. Pues nada, pues muchas gracias y enhorabuena, ¿eh? Muchas gracias a ustedes. Bueno, y nos encontramos ahora con el que ha sido tercer clasificado de la general, el corredor de Algodonales, un asiduo a Ubrique, Raúl Guerrero. Buenas tardes y enhorabuena. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal la edición de este año? Te hemos visto hasta casi los kilómetros finales ahí en cabeza y nosotros postulábamos por ti como uno de los serios aspirantes a la victoria final. ¿Qué tal te ha ido este año? He ido bien, sufriendo, ¿no? Como todo el mundo, ¿no? Aquí sufrimos todos como el primero y el último, ¿no? Intentando ir al primer puesto, pero he intentado aguantando ahí sobre el kilómetro 5 y 6. Había tirones del muchacho este de Guadalcacín y el otro muchacho que ha entrado primero iba ahí también aguantando. Total, sufriendo, intentando ir al primer puesto. Pero desde el principio, como decíamos, ha sido una carrera un poco más lenta que en ediciones anteriores, ¿no? El otro año había más nivel, creo que sí. También puede ser por motivo de otras carreras que había en Jerez y puede ser. En el principio se ha formado ese trío de cabeza y, bueno, tú, por ejemplo, a Manuel Benítez de Guadalcacín, lo conoces ya bastante, ¿no? Habéis conseguido muchas carreras. ¿Tú cómo imaginabas, cómo querías plantear la prueba? Yo estaba ahí intentando de salir, sufrir, intentar de descolgarme. Ha pegado unos arranques, no lo ha aguantado, yo le he pegado otros tirones, pero al final no lo hemos decidido descolgarnos y a partir del kilómetro 6 se descolgaron ellos dos y esa ha hecho la diferencia. ¿Te principio sí te hemos visto a ti coger la responsabilidad, pero ya a la altura de ese kilómetro, más o menos por la zona de la calle San Sebastián, era cuando ya poquito a poco fuiste perdiendo contacto, ¿no? Sí, creo que también he estado dos semanas malo con virus y nada, ¿no? Creo como todo el mundo también hemos estado y resfriado y creo que me ha afectado también. ¿Cómo has visto esta edición de público? Impresionante, soy los número uno en público, número uno y animación, los mejores. ¿Ha habido cambios en algunos tramos de recorrido? ¿Eso ha hecho la carrera menos dura? O creo que sí, ha habido cambios, yo la he notado dura. También sabes que como cuando vas compitiendo muchas veces no miras nada, no ves nada, vas a intentar y sufrir, cerrar la cabeza, agachar la cabeza y sufrir. Estamos viendo, mirando las clasificaciones de carreras populares por aquí, por la zona, siempre estamos viendo en la zona alta, en cabeza. ¿Está siendo una buena temporada para ti? Creo que sí, lo que pasa es que he estado dedicado hoy en ultrafondo, en montaña, y he estado hoy ganando varias carreras, y he estado hoy más en larga distancia, ahora con pensamiento de buscar rapidez y más carreras populares. Porque claro, acostumbrado, digamos, al ultrafondo, algo se pierde, ¿no?, en carreras tan cortas como esta, ¿no? Sí, no tiene nada que ver, es otro entrenamiento, otra historia y otro sufrimiento. ¿Y lo notas? Sí, sí, se nota. ¿Se pierde punto de velocidad? Sí, mucho, mucho. Ahora mismo es que estoy ya entrenando con objetivos de la carrera popular de Argodonales, ajá, que vamos a ver si se animáis los briqueños. Esperemos. Aprovecha la fecha de la carrera, ¿cuándo es? El día 24 del mes que entra, de noviembre. Día 24, la carrera Sierra de Lija. Sierra de Lijas. De Lija, perdón. Una prueba que normalmente suele tener participación ubriqueña, ¿sabes? Sí, mucha participación y esperemos que tenga muchísimas más. ¿Tú estás encargado, digamos, del aspecto organizativo de la prueba? Sí, estamos tú y yo, está todo lo que es el Club Atletismo Argodonales, el Ayuntamiento de Argodonales, estamos todos muy unidos. ¿Y sigue siendo la misma distancia, en torno a unos 9 kilómetros, ¿no? 9.300, ¿vale? Duro, pero también rápido. Aparte de este proyecto que tienes ahí a corto plazo, el tema organizativo en el deportivo. ¿El deportivo, proyectos, objetivos que tenga ya aquí a final de año? ¿Carreras en las que tengas puesta la vista? Ahora mismo tengo pensamiento de coger rapidez, prepararme, quiero hacer la maratón de Barcelona. Ajá. Pensamiento y con el objetivo de eso. Pues Raúl, muchas gracias y enhorabuena. A ustedes. Venga. Bueno, y nos encontramos ahora con el segundo clasificado de la general, con Manuel Benítez, Lolo Benítez, de Jerez. Buenas tardes y enhorabuena. Gracias, hombre. Lolo, cuando se ha creado ese trío de cabeza y te veíamos ahí entre esos dos corredores, todos apostábamos a que tú eras el principal candidato a llevarte la victoria. Hombre, yo siempre digo que las carreras hay que correrlas. Y hasta en un cruce en la línea de meta no se dice que has ganado ni nada, pero yo lo he intentado todo. Incluso he logrado dejar al primer clasificado en la última cuesta, pero me ha cogido bajando y no ha podido ser. Pero vamos, estoy contento con la marca. Llevas ya varias participaciones aquí en Ubrique, sí, y quedándote muy cerquita, ¿no? Sí, sí, he hecho 2 segundos y es la única carrera de la serie, de la sierra, que se me resiste. La he ganado todo en la sierra menos la Ubrique, la que me falta. Nosotros además hemos visto el final de este año, que ha sido súper emocionante, sí, sí. Se ha decidido ahí en la recta final. ¿Tú desde el principio cómo habías planteado la carrera? Hombre, yo no la había planteado de ninguna manera, yo iba por sensaciones. Cuando llegó la cuesta que había más dura en el circuito, pues intenté dejarlo, lo he logrado, pero me ha cogido en la bajada. Y ya en la última fase, que es la calle peatonal, me ha dejado. No he podido aguantar su ritmo. En ediciones anteriores hemos visto que desde el comienzo siempre ha habido alguien, ¿no?, que ha roto la carrera. Este año parece que estabais ahí conteniéndose, se ha mantenido el grupo durante más tiempo, ¿no? Sí, el primer kilómetro ha sido tranquilillo, pero ya el segundo ya hemos empezado ya a ritmo y nos hemos quedado tres solo en cabeza y ya ha hecho toda la carrera buena. La prueba es que hemos hecho de media, yo y el primero 3:23 de media, que es una buena media aquí en Ubrique, vamos, con las cuestas que hay. Se deshaciste del tercero, de Raúl Guerrero, sí. Se quedaste los dos solos. En ese momento tú pensaste que quizás el mejor sitio donde demarrar era en la bajada, ¿no? No, el mejor sitio es la cuesta. Yo es que soy más de cuesta que de bajada y yo pensé mejor la cuesta que la bajada. Lo digo porque como te vimos en la última cuesta abajo, cogerle metro, sí. No, pero pensamos que no, me alcanzó al final, en la bajada grande que había del final de la carrera. ¿Tú lo conocías al vencedor? No lo conocía, para nada. No lo conocía, me ha sorprendido porque lo había metido ahí y no lo conocía para nada. Y mira que yo me meneo aquí por toda Andalucía y conozco a todo el mundo, pero a este hombre no lo conocía. Lo lo que es la zona de Cádiz, eres asiduo a las carreras, populares, a Raúl, sí lo conocías, ¿no? Sí, a Raúl Benítez, sí, montones de, vamos, yo soy la bestia negra de él, pobre, siempre le gano los últimos en todas las carreras que corro. Manuel, ¿cómo has visto el tema organizativo de público esta edición? Sí, de público muy bien, y la organización también está muy bien, de ninguna queja, por mi parte, ¿no? ¿Y ahora qué tienes así en mente? Yo mi preparación, mi objetivo del año es la maratón, y ahora lo que tengo en mente, ahora la más próxima es el día 10 de noviembre, que es la media de Dos Hermanas, y ya preparando mi objetivo del año, que es el 22 de enero. ¿La maratón de Sevilla? No, Gran Canaria. Gran Canaria. Sevilla este año no lo hago yo, Gran Canaria, que es el club que pertenezco yo. Es curioso, ¿no? Es curioso, sí. ¿Cómo se cuenta eso? Sí, hombre, me ficharon, le dije que sí y ya está. Que también queríamos comentarte cómo está siendo la temporada. Bueno, el año, porque la temporada prácticamente que le dimos comienza ahora, ¿no? Sí, bueno, yo ya llevo unos cuantos meses entrenando fuerte, porque yo ya te digo que yo mi objetivo principal es en enero, y ya tengo que tener ya un puntillo. Pero la temporada, bien. Conmigo va muy bien, por ahora va muy bien. Si no me respeta las lesiones, va muy bien. ¿Con respecto a años anteriores, has tenido que cambiar ese planteamiento de entrenamiento por el objetivo? Sí, este año estamos llevando un entrenamiento especial diferente a la maratón, que es ponernos más rápido, para tener un más aguante en el ritmo de competición en los metros finales. Y eso, que y ahora en noviembre empezaremos a trabajar más el fondo y todas esas cosas. Al fin y al cabo, para lo primero que comentes, para lo que sirve este tipo de carreras, ¿no? Claro. Al tema de cogiendo un poquillo más. Claro, claro. De acuerdo, sí. Claro. Pues nada, Manuel, muchas gracias y enhorabuena, ¿eh? Pues nada, a ti. Bueno, y nos encontramos ahora con el vencedor de esta vigésima edición de la Carrera Popular Nutrias Pantaneras, David Jiménez, del Araal. Buenas tardes y enhorabuena. Buenas tardes, gracias. ¿Tu primera vez aquí en Ubrique? Sí, mi primera vez. ¿Cómo has llegado a conocer esta prueba, esta carrera? Pues la verdad que muy bien, muy bonita, salimos tranquilitos, porque me dijeron que era muy dura, es dura, y muy bien. Hemos visto del principio que se ha salido muy agrupado, no ha habido, digamos, nadie que se escapara en esos primeros kilómetros, hasta que se ha formado el trío de carrera, ¿no? Que prácticamente se ha mantenido casi hasta el final. Sí, la verdad, salimos muy tranquilitos, una carrera dura, la gente la conoce, y salió muy tranquila, y a partir del kilómetro 7.5, 8, se cambió un poquito el ritmo, se quedó el que ha quedado tercero clasificado, y ya me la jugué con el segundo. La bajada se fue un poquito, me sacó unos metros y me fui controlando, porque sabía que en el último kilómetro todavía tenía fondo, y le cambié el ritmo, y ahí es donde conseguí la victoria. Nosotros nos dio la impresión precisamente en esa bajada de que lo dejaste ir hasta cierto punto, en el que dijiste, esto ya no lo puedo dejar que siga aumentando la distancia. La verdad que sí, porque me fui controlando mucho, porque la semana pasada hice una media maratón que era también durilla, que la gané, por cierto, y como sabía que las piernas no la tenía fresca, iba controlándome y sabiendo que si el rival no me hacía fuerza, sabía que lo podía dominar por mis últimos metros que tengo. Hacía tiempo que no veíamos que el desenlace de una carrera, precisamente donde ha terminado decidiéndose esta en la recta final, casi en el sprint. La verdad que sí, porque en la bajada, como has dicho bien, me fui controlando, y en la recta, que es donde hemos calentado, ya sabía lo que quedaba, y ahí di el do de pecho, y el compañero vio que el cambio de ritmo que hice no lo podía aguantar, y entré ya tranquilo en meta. Antes de conocer, de venir aquí, de hacer la prueba, ¿qué conocías de la carrera de Ubrique? Pues la verdad, conocía poco. He venido sobre todo por un compañero que ha estado aquí trabajando, que viene casi todos los años que puede, y me lo había comentado, y le digo, pues voy a ir a echar el fin de semana contigo allí. Por cierto, me ha gustado mucho y tengo que volver, porque he ganado un fin de semana aquí. Y muy bien, me ha gustado mucho. No sabía apenas nada de esta carrera. He ido conociéndola, que llegué ayer por al mediodía. La he ido conociendo a través del día de ayer y el día de hoy. Pero la verdad que muy bien, muy bonita. Y a mí es que las carreras con cuestas y eso me suelen gustar. Y muy bonita, y la gente muy bien, muy agradable. ¿El público cómo has visto el recorrido? ¿Te ha gustado? Sí, la verdad es que sí. Ha estado muy bien, porque hay un punto que se pasa varias veces, y ahí el público, la verdad que si te faltaba un poquito el aliento, te lo daban. ¿Organizativamente cómo has visto la? Muy bien, muy bien también. La gente muy implicada, ayudándote en todo momento. Como tuve una incidencia porque me apuntó mi compañero, y como él se llama Joaquín, al escribir el correo han cogido, pero en el momento que lo comenté, cuando recogí el dorsal, me han cambiado y muy bien, muy bien. A lo largo de la temporada, ¿dónde te suele mover participando en pruebas? ¿En la provincia de Sevilla? Me suele mover en la provincia de Sevilla, normalmente, pero llevaba ya por el trabajo 2 años sin competir porque estoy fuera trabajando. Y ahora mismo, como está la cosa, me he quedado un poquito en paro y he vuelto otra vez al atletismo. Y normalmente me suelo mover por la provincia de Sevilla. ¿Y en qué distancia te sientes más cómodo? En media maratón. Quiero hacer un buen tiempo en media, tengo 1:12 y con las piernas que ahora me están funcionando, quiero bajar a 1:09 por ahí. Deduzco que el escenario será Sevilla Los Palacios. Quiero ir a Córdoba, porque ahora mismo hay que aprovechar el momento de forma, porque me preparé la carrera de Marchena y una de Alcalá, que quería un trofeo que me gustaba mucho. Conseguí este año, lo he conseguido también, y me preparé la media y ahora esta media es muy dura y hice un buen tiempo, porque hice la marca que yo tenía hace 3 años y quiero hacer una pronto, que la que mejor veo es la de Córdoba, pero bueno. ¿Aquí cómo has visto el nivel en Ubrique? Hay buen nivel, yo ya te digo que venía sin conocer apenas nadie, llevaba 2 años fuera de este mundillo, que lo hace uno por desconectar, y cuando fui calentando, el que quedó cuarto clasificado allí en Marchena, que lo conocía de allí de Sevilla, me empezó a comentar que había un chaval muy bueno aquí, que es Lolo, que es el que ha quedado segundo, y me dijo que es el que estaba bien. Después el tercer clasificado no lo he visto nunca, y ya nada, la gente de aquí, y lo que te he dicho, me fui controlando toda la carrera y bien. ¿Próximo objetivo, por lo tanto, es a media de Córdoba o tienes alguno por delante? No, tengo el día 10, quiero ir a Gine, y si las piernas me respetan, una popular de 16 kilómetros y a ver lo que sale allí. Nada, David, muchas gracias y enhorabuena. Muchas gracias a ustedes. Una vez finalizada la 20ª edición de la Carrera Popular Nutrias Pantaneras, como siempre es hora de hacer balance, y quién mejor que el presidente del club, Juan Dios Mateo Garcés. Buenas tardes y enhorabuena. Hola, buenas tardes, Jesús, gracias. Otra edición que ha salido sobre ruedas, ¿no? Por fin terminamos esta edición que se nos planteaba un poco difícil, y afortunadamente la hemos sacado, yo creo que con nota bastante alta. 473 participantes, una cifra que se ha mejorado con respecto a años anteriores, y que, bueno, que supongo que también será motivo de satisfacción. El viernes no sabían explicando más o menos el motivo de ese, o la causa de ese aumento. Nosotros no sabemos si acertamos, pero quizás haya sido el acierto de aumentar la edad de participación, ¿no? Digo, de bajarla en todo caso. Bueno, quizás sí, pero no creo exactamente eso. No creo que sea porque, hombre, aunque ha habido bastantes chavalitos jóvenes en esa categoría, pero quizás yo pienso más que ha sido por la, como te dije, viene una forma de agradecernos los 20 años, ¿no? Yo estaba hablando con corredores que vienen de Sevilla, que hoy había 3 carreras dentro de esta localidad, sin contarte ya las que había alrededor, y por supuesto esta de Jerez, que es muy importante, donde se llevan muchos corredores, no solamente de Jerez, sino de la Bahía, y al final han decidido de estar aquí. Yo pienso que es una forma de agradecernos el comportamiento que hemos tenido con ellos durante estos 20 años, ¿no? Esta 20ª edición, a nivel organizativo, ¿ha salido todo bien? ¿Ha habido algún contratiempo de última hora? Pues hasta ahora mismo no, hasta ahora mismo afortunadamente todos mis compañeros, cada uno en sus áreas de trabajo, todos me han dicho que perfecto. No hemos tenido ningún problema a nivel médico, no hemos tenido ningún problema que de tráfico ni demás, que posiblemente, bueno, pues posiblemente lo haya habido, pero que realmente en líneas generales todos están muy contentos, y si todos me llegan diciéndome de que todo ha salido bien, pues evidentemente yo estoy mucho más satisfecho, ¿no? ¿En lo deportivo cómo has visto la prueba? Bien, lo deportivo vi bien. Había 2 corredores que en principio eran los que me causaban mayor impresión, en el sentido de que serían de los primeros, que es Manuel Benítez y Raulito de Algodonales, uh-huh, que precisamente han quedado segundo y tercero respectivamente, que aunque no han venido los corredores del año pasado, que sí son muy, muy, muy buenos, pero estos también tienen bastante, bueno, bastante trayectoria deportiva y son bastante importantes, ¿no? Me ha sorprendido un poco quizás el primero, que no lo conocía, no he tenido la oportunidad de conocerlo. Y bueno, siempre, como te comentaba el viernes anterior, no importa que no vengan los años anteriores que hayan sido buenos, porque siempre aquí hay muy buena calidad y se ha visto reflejada hoy perfectamente. Lolo, precisamente, Manuel Benítez, era el corredor que todos decían, este viene aquí a ganar, porque entre otras cosas tiene esa espinita aquí de Ubrique, ¿eh? Ha ganado todas las carreras por aquí por la sierra y solo se le resiste esto. Sí, la verdad es que yo he tenido la oportunidad de correr en muchas ocasiones y he visto cómo ha quedado en primero en muchas medias maratones, segundo en muchas carreras populares, y le queda esta espinita de Ubrique. Me ha dado pena porque realmente yo lo daba por ganado hoy, pero claro, es cierto que yo no conocía al vencedor de la prueba. Y bueno, ha demostrado que ha sido mejor y ya está. El que llega antes, por los motivos que sea, pues demuestra que es mejor, ¿no? Juan, yo no sé si habrá habido más público que en ediciones anteriores, pero a mí me ha dado la impresión de que ha estado más repartido, al menos. Había gente en casi todas las calles. Yo me he quedado sorprendido, Jesús. Yo, afortunadamente, tengo la suerte de participar en ella y mientras pueda, así lo haré. Y para mí, Ubrique, me pone los vellos de punta y no me cansaré de agradecerle a la gente del pueblo que constantemente nos ayudan, nos agradecen y nos animan bastante. Entonces yo creo que Ubrique es muy especial en ese sentido. Uh-huh. En el plano deportivo, porque hay que... Bueno, estamos hablando con el presidente del club, que también ha corrido y también ha quedado entre los primeros de lo que es la clasificación local. No sé si ha habido para ti pues grata sorpresa en ese podium local. Hemos visto, por ejemplo, a Luis Gómez, ¿no? Bueno, ya lo conocíamos, sí. Sabíamos que podía moverse por ahí por los primeros puestos, pero Francisco Javier Jaén ha sido toda una sorpresa, ¿no? Bueno, ha sido una sorpresa para vosotros. Relativa, digo. Claro, claro. Sí, no, sí, en líneas generales sí, una sorpresa para el que no lo conoce. Yo tengo la suerte de conocer a Francisco y, bueno, he tenido contacto con él en estas últimas semanas, me ha estado diciendo las marcas que estaba realizando y sabía que iba a estar ahí. Sabía que, además se lo hice ver, que podía estar en la categoría general y posiblemente era candidato a estar entre los primeros puestos de la categoría local. Es un chaval que en dos años anteriores no ha podido competir en Ubrique precisamente por lesionarse. Claro, ha entrenado fuerte y cuando se entrena fuerte pues corremos el riesgo de lesionarnos. En estos dos años anteriores se ha lesionado y en esta ocasión, que también está un poco tocado, pues bueno, hemos tenido la suerte de recuperarlo y al final la criatura pues ha hecho una carrera más que importante. Yo me he quedado muy contento, muy satisfecho. En cuanto a Luis, pues a mí no me sorprende, lógicamente, y además le doy la enhorabuena porque ha hecho una carrera muy, muy, muy, muy tácticamente muy buena. Ha sido mejor que, bueno, pues mejor precisamente que yo, porque ha quedado adelante evidentemente y ha sabido marcarlo en todos los tiempos. Estoy muy contento con él, le felicito de verdad porque es un chaval que ha empezado hace algunos años y está demostrando día a día de que está ahí en los primeros puestos, le felicito gratamente. Otro aspecto a destacar sin duda ha sido el de la participación femenina, no solo ha aumentado a nivel local sino que hemos visto muchas mujeres también que han venido de fuera, poco a poco ya se van abriendo terreno aquí en Ubrique. Y se va animando la cosa, ¿no? Pues sí, las mujeres afortunadamente también año a año vamos aumentándolas y este año, pues bueno, ya este año ha sido muy especial por muchas cosas y entre ellas por las féminas, ¿no? Las féminas locales que hemos doblado la participación y tengo que destacar dos mujeres especiales que son dos nutrias, la mujer de Eva Sevilla, la mujer del secretario, y Marilu García, la mujer del presidente, en este caso mi mujer, que bueno, han hecho un esfuerzo grande para estar ahí los 20 años, la hemos animado mucho, hemos intentado de que lo pudieran participar, que pudieran correr por el mero hecho de ser 20 años y no han hecho un regalo, lo han hecho por nosotros y le damos las gracias, tanto Francisco como yo, le damos las gracias a las dos mujeres por haber conseguido este reto tan importante. ¿Alguna acogida a este premio, no? Bueno, sí, pero vamos, los premios es lo de menos, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que Marilu tiene 46 años en estas categorías, con terminar la prueba ya tiene opción casi a premio, porque no todas las mujeres en estas edades pues pueden optar a premio, ¿no? Uh-huh. Sevilla más, Eva Sevilla es más joven y bueno, se ha quedado ahí al puntito, pero vamos, sinceramente el premio era lo menos importante, lo importante era que pudieran empezar y que pudieran terminar, y ya eso ha sido un reto que para mí, hoy en día, en estos 20 años, es la satisfacción más grande que me llevo. Uh-huh. Bueno, y vamos ya con el otro aspecto sin duda que ha caracterizado la prueba, que es el aporte emotivo, ese reconocimiento, ese homenaje muy sentido también a Antonio José Jarillo Román. Lo hemos visto reflejado en la salida, lo hemos visto aquí en la entrega de trofeo, lo hemos visto en ese recorrido cuando se ha pasado por su casa con su camiseta, con su ropa de correr. Sin duda, una cosa que se ha notado que ha sido muy sentida por parte de sus compañeros, ¿no? Bueno, pues no tengo palabras, me emociono y bueno, ha sido impresionante, ¿no? Yo agradezco a todos los del pueblo y muy especialmente, por supuesto, a todos los corredores que a la hora de salida han sabido comportarse, han permitido que nuestros compañeros pudieran decir las palabras concretas, las que teníamos pensado. Ha sido una salida muy emotiva, hemos pasado por su casa y bueno, no puedo evitar de emocionarme porque Antonio era muy importante para nosotros. Lo hemos perdido y queríamos tenerlo presente hoy y bueno, eso no puedo seguir, no es algo que me motiva mucho y afortunadamente la familia ha estado aquí y nada, lo tendremos siempre en el recuerdo. Juan, ya para terminar, si podemos, tan solo también ese apartado de reconocimiento, aquí la entrega a una pareja, digamos, de deportistas de toda la vida, a Isabel y Pedro. Ha sido otro detalle también que teníais ahí preparado y que también se ha lavado, ¿no? Sí, siempre intentamos de alguna forma manejar, porque nosotros en realidad lo que nos mueve es el deporte, lo que nos gusta es el deporte. Intentamos de tener pues las cosas claras, las mentes claras, no tener malos rollos, no tener malas intenciones. Y lógicamente lo que queremos es felicitar, agradecer, en fin, en definitiva reconocer toda la labor de las personas que hacen deporte. Dejamos ese apartado siempre para alguien y en esta ocasión pues ha sido votado, como tú bien has dicho antes, Pedro Ordóñez Matilla, junto con su mujer Isabel Arena Rincón. Y bueno, pues ese apartado se lo han llevado ellos, que nos orgullece, ¿no?, de poderle dar ese premio. En el plano de incidente ya hemos destacado que no ha habido nada, por lo tanto no hay nada que comentar, y ya para despedirnos nos querías comentar unas palabras, ¿no? No, solamente lo que he dicho muchas veces, ¿no?, que ya el club se nos está haciendo mayor, tiene 21 años, llevamos 20 ediciones de la carrera popular y bueno, casi 40 carreras de escolares, que eso es muy importante, y que es lógico que estemos cansados, ¿no? Y aunque no unos entran, otros salen, pues siempre necesitamos gente nueva, gente que desea ayudar, renovar a los que ya llevamos tantos años. Y por eso quizás hago este llamamiento, como otras veces lo he hecho, para animar a que lo desee, que estamos abiertos a todos. Entiendo que hay varios grupos de deportistas, uno por un lado pues son los que practican deporte sin competir y sin organizar. Luego están los que participan y organizan, que en ese grupo pues me incluiría yo perfectamente. Ahí las energías pues evidentemente están compartidas. También están los que practican pero no organizan, que quizás este grupo pues debería de pensar un poquito en ayudar a organizar, porque en definitiva en el fondo es ayudarse a sí mismo, ¿no? Y por último están los que organizan pero no practican. Este último grupo trabaja a la sombra para que otros puedan colgarse la corona de laurel, ¿no? Si no existieran estas personas, pues evidentemente no existirían campeones. Por eso no siempre el que llega primero para mí es el mejor. Quiero darle las gracias a estas personas y muy especialmente a Francisco Javier Jaén Fernández, mi mano derecha. Son muchos años ya haciendo un trabajo oscuro, pero muy necesario para todos, ¿no? Tenemos que contar con ese trabajo. Este chaval no practica deporte, no participa, pero hace una labor muy, muy importante. Por eso pienso que quizás ellos sean más deportistas que incluso los que ellos mismos piensan, ¿no? Pues Juan, con esas palabras tan solo nos queda pues darte las gracias por atendernos y darte la enhorabuena un año más. Nada, a seguir en esta línea, ¿eh? Nada, eso, muchas gracias a vosotros y a todos los patrocinadores, organizadores, y no me cansaré de repetirlo, voluntarios, porque hoy se ha vivido aquí una fiesta, hoy hemos estado todos aquí realmente disfrutando de lo que es el deporte, y aquí, aunque veamos 14 o 15 nutrias vestidas de verde, no somos solo los únicos que organizamos esto, hay muchas personas detrás, hay mucha gente que nos ayuda, estáis vosotros, la radio, está la gente del pabellón que nos ayudan constantemente, aunque sea su trabajo, ahí están, la policía local no deja de ayudarnos, bueno, realmente todos los clubes ciclistas, todas las esquinas, todo. No me cansaré nunca de felicitar a esas personas, que realmente ellos son los que tienen el mérito de que hoy hayamos vivido una vez más un día grande. Se me olvidaba antes de despedirnos. Lo adelantabas el viernes, hemos visto, más o menos nos hacíamos una idea. La mascota de la Nutria por fin ha salido a la calle. Sabetina Pantaneri. Hoy ha formado Sabetina Pantaneri y yo creo que estábamos contando con que podría ser un puntazo. La idea, llevamos rotándola mucho tiempo, la hemos trabajado, nos ha costado mucho esfuerzo. Repito que este año ha sido, no sé si el que más, pero sí uno de los años que nos ha costado mucho esfuerzo sacar esta carrera para adelante y sacarla bien. Y la Sabetina Pantaneri era algo que teníamos preparado para todo el mundo y yo creo que ha sido del agrado de todo el público, ¿no? Juan, de muchas gracias y enhorabuena. Venga, gracias a vosotros. Adiós. Siete y treinta y siete minutos, no hemos pasado sobradamente nuestro tiempo, pero queríamos pues analizar ampliamente con toda la información posible lo que fue esa vigésima edición de la carrera popular Nutrias Pantaneras. Espero que hayan tenido buena noción del evento deportivo que se celebraba en el día de ayer a través de esas impresiones, de esas entrevistas que mantuvimos con los protagonistas. Nosotros nos vamos, volveremos mañana a partir de las 6:15. Muchas gracias por su atención, que pasen una feliz tarde.